signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, llega tu luna nueva. Qué bonito, ¿no? Porque siempre que llega tu luna nueva es como el comienzo de un nuevo ciclo para soñar en quién quieres ser, en identificarte en la vida con algo. La luna siempre te dice, hay necesidad de escuchar a tu corazón. Y el sol siempre te dice, si te propones organizarte bien, lo puedes conseguir. Pues bien, aparte de la luna y el sol, Júpiter va a estar muy cerquita de esta luna nueva. Así que Júpiter viene a traerte noticias estupendas, profesionales o en esas altas estructuras que tú quieres conseguir a nivel de estatus o incluso en relaciones de larga duración, ya sea con pasada, presente o futura pareja. Así que aprovecha esta luna nueva para soñar a lo grande en todo aquello que quieres alcanzar, pero sobre todo identificándote para sentirte a gusto. Date cuenta que ese mismo día se va a dar la triple conjunción Marte, Venus y Plutón. Por lo tanto, esos ideales de futuro que tú tenías, esas formas de moverte con amistades o en proyectos profesionales en equipo, o incluso a la hora de moverte en la vida sentimental de una forma no tan libertaria como te gustaría a ti, ¿no? Ahí es donde va a haber esa gran generación. Has estado desde noviembre reevaluando mucho tus deseos. A ver, ¿qué expectativas quiero? ¿Qué tipo de contratos o de firmas quiero? ¿Qué tipo de compromisos a nivel de economía o a nivel de intimidad quiero? Para eso llegó Marte, ¿no? Para manifestar en darte lo que tú te mereces y poder manifestar a por todas para poder ganar dinero de otra manera, poder estabilizar tus gastos y tus ingresos de otra manera y, por tanto, poder empoderarte de otra manera, usar tu poder a la hora de avanzar, de evolucionar, de oficializar en la vida de otra manera. Asuntos legales, asuntos en el extranjero, promociones, publicaciones, todo esto es lo que tiene que ver para esa gran regeneración que supone la triple conjunción para ti en tu casa 11. Yo diría que es como que también esta triple conjunción te están diciendo, muere para renacer con toda tu genialidad y toda tu locura por delante, mi querido Piscis. Ese mismo día, Mercurio va a entrar, Mercurio va a estar en conjunción con Saturno. Así que si ya hacia el día 4 de febrero tú te propusiste nuevos horarios, nuevas formas de organizarte en tu vida laboral, en tu día a día, en tus rutinas, responsabilidades y ojo también en el cuidado de la salud, ahora Mercurio viene a comunicarlo. Y además también viene a comunicar expectativas a nivel de vida privada y, por supuesto, nuevos acuerdos. Nuevos acuerdos que van a suponer esas nuevas firmas y esos nuevos contratos que te van a venir. Así que estate muy atento porque vienen nuevas formas de encauzar esos proyectos en equipo, esa vida social, tu vida sentimental donde la libertad, el compañerismo, ese compañero de viaje sea lo importante. Firmas, contratos y, sobre todo, a nivel profesional y a nivel estatus, encima de la mesa. O sea que viene con grandes noticias todo esto. No olvides que Júpiter lo que quiere es que el papel que has venido a representar empieces a representarlo en serio después de esta gran triple conjunción, ¿no? Venga, vamos a por todas. El día 6 de marzo, Venus y Marte entrarán en Acuario, así que ellos serán los encargados de ir poniendo en marcha todas esas situaciones que ya vas a dejar atrás para encaminarte a nuevas soluciones, nuevas ideas, nuevas firmas, nuevos contratos y nueva forma de relacionarte con nuevas conductas, mejor dicho, a la hora de relacionarte con hermanos, primos y vecinos. Así vas a llegar al día 10 de marzo, luna cuarto creciente en Géminis, donde ahí va a haber un empujón bestial a nivel de vida privada, familiar, hogar, incluso si estás pensando en mudanzas, pues sí, que te decidas a hacer esa mudanza o ese traslado. Ese Mercurio estará entrando en Piscis en tu domicilio, así que, como antes te he dicho, vas a sentir que ya no eres el mismo. mi querido Piscis, no sabes cómo me alegro porque todo esto tiene que ver muchísimo, como te he dicho antes, en ese nuevo estatus y en ese nuevo papel que has venido a representar y que estoy convencida que Júpiter, a nivel profesional sobre todo, te va a dar muchos éxitos. Así que enhorabuena.